salí contigo por primera vez y sentiste lo bien que se siente. Te escribí mil canciones en una pared con la nota y un suspiro me entregaste siguiente. Y al ver que era más que un sueño romántico, algo me tuve que inventar. Y al ver que era más que un encuentro fantástico, no quería que te fueras jamás. Para mostrarles que ustedes no pueden llegar a esto. Niños no pueden. Los crack.